No me gustaría que pasara, pero si va a pasar y vuelve a pasar otro atentado dentro de Estados Unidos, es la sentencia de Estados Unidos, económica, total y absoluta. Pero si quieres plantear una cosa, cuando están pidiendo y cuando están hablando del hambre que están pasando, cuando ellos salen en esos grandes estados, con esos grandes tratos, con esas grandes alfombras, que están demostrando, y la gente pasando es indecente que está aquí. Porque están pidiendo. ¿Y qué estáis pidiendo? Si lo que estáis gastando vosotros no andan en todo el tema del país. Tranquila. Ahí está. Es un país. Yo tengo algo. Ahí está. Claro que aquí, porque es médicos argentinos, abogados argentinos que allí no pueden vivir. Como dicen, esto es todo. Uh-huh. Una tratamanda de lo que es el deseo. Uh-huh. Allí hambre no podemos pasar, porque es un hecho. ¿Me entiendes? Esto es que, claro, de una forma de otra. Y esto va a llegar a la estatura. Ahora esto es una película de la estatura. Porque es imposible. Es imposible. Tú date cuenta de una cosa. Una persona como yo misma, yo no he disfrutado de la democracia. Yo me quedé viuda con 35 años y mi paga de viudez está ahora en el Supremo. Me murió, mi marido murió de un cáncer. 35 años, y porque mi marido no tenía 15 años cotizados, yo no estoy cobrando de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cobrar yo? ¿A qué hora? Mi marido estaría con el biberón en la boca y yo tendría que estar a su lado. Porque solamente había 15 años. Si se puso a trabajar a los 20, más o menos, cuando una persona normal se pone a trabajar. Y yo tengo que estar viviendo esto. Yo estaba acogida a la ley del 67, a la ley de Franco. Y esta para mí hasta hoy no es suficiente. Yo me quedé viuda con tres hijas y con estas. ¿Sabes? O sea, yo sí que me he enterado de lo que es todo esto. Yo sí sé lo que lleva en el cuello de todo esto. Entonces, pero cuando hablas con la gente, y te sale. Es decir, y entonces esta gente, cuando los ves hablar de Aznar y el otro, ¿tú te crees que la boda de Aznar tendría que haber sido por la política? Es más, un detalle para ver hasta qué punto nos manipulan los medios informativos. Es que el 65% de ciudadanos americanos no votan. No, ¿tú has visto esta señora que salía hoy en el periódico? Y esto no lo dice, ¿verdad? No lo dice ningún medio informativo. 6 euros, salió una película sobre América y me llamó mucho la atención este detalle. Y es que unos compran a la gente para obligar a los otros a votar. O sea, que compran los votos, claro. Yo me quedé, digo, no, y son capaces de soltarlo tal cual. Y va y dice, no, tú ves y tráeme los votos, o sea, él paga para que le traigan los votos, no es que tú vayas. Y luego, otra cosa, la manipulación intencionada de ayer o hoy, que ha sido, de bajar los intereses. Ahora que hay un conflicto, ahora bajan los intereses. ¿Has visto lo que pone el diario Mallorca? Sí. Lo de los préstamos, las familias que se verán en Baleares que no puedan pagar. Sí. Ahí. Está llegando el corralito a Baleares. Sí, sí. Yo creo que el corralito de Argentina se va a quedar corto si Estados Unidos lo ataca. Sí. Este año Baleares, desde el año 2000 hasta el 2007, no vamos a tener que poner las ventanas. El perro no, siempre se ha convertido en el perro, y si el pequeño no tiene basta, lo estarán moviendo. Y no basta decirlo, está poniendo el perro. Porque yo, con esto de la vivienda, nadie se podía pensar en la seguridad social. Yo llevo 12 años, más de cambio. Pero antes la ley exigía mínimo 10, ¿no? No. ¿Siempre exigió 10? No. Sí, tengo la vida laboral de pensar. Mira, yo tenía entendido que hace unos 5 años cambió. Sí, cambió, se exigía 10. Sí, pero Miguel hace 15 que mejor. Hoy, hace 13. Pero entonces entra con la ley antigua, que eran 10 años. No le cogió a mi marido. Por los pelos, a lo mejor. Por los pelos. No le cogió. Por los meses que yo soy mi marido. Sí, bien. El estado del bienestar. Sí. ¿Habéis oído lo de la iglesia? La señora le da una paga de 6 euros. Tiene que vivir con 6 euros al año. Un cuarto de centavo al mes. Si no sé, ¿se puede vivir? Sí. Y ha ido a regalárselos a la reina de Inglaterra. Claro. Pues de idea. Porque la pobrecita. Ha ido a donárselos a ella. Pero muy bien. Muy bien. Muy bien, para que cuide su padre.